Andrés, ¿cómo te va? Buenos días, un gusto saludarte y hacerlo en estas condiciones, ¿no? Esta vez para festejar un triunfo de la ciudadanía aquí en nuestra región, en nuestra provincia. ¿Cómo te va? Buen día. Buen día, ¿cómo andan por ahí? ¿Todo bien? ¿Qué te parece? Yo creo que hay motivos de festejo a veces y creo que los pueblos nos merecemos festejar cuando logramos avanzar en algo, ¿no? Sí, por supuesto. Realmente lo que ha pasado es un triunfo del pueblo, de la ciudadanía, que se expresó, se movilizó, peleó mucho. Porque la verdad que bueno, para haber llegado a este punto, ¿no? Hizo falta un gran esfuerzo a través de todas las actividades que se fueron convocando y que la gente se fue informando, participando. O sea, justamente todo ese debate que debería haber sido iniciado por el gobierno, ¿no? Ante, digamos, el proyecto este de instalación de una central nuclear y que no se dio. Sí se dio desde parte de, bueno, desde la asamblea y desde toda la gente y los vecinos que se sumaron. Así que por supuesto que es muy importante esto, pero bueno, simplemente hasta ahora es solo un anuncio, ¿no? Entonces, por supuesto que vamos a seguir luchando y empujando hasta que esto sea una ley provincial y así todo, hay que seguir luchando, ¿no? Porque bueno, hay que tener en cuenta, ¿no? Que todo esto es un proyecto en realidad que viene desde Nación y bueno, y si no es en Río Negro por una ley van a querer impulsarlo en cualquier otro lugar, ¿no? Entonces va a haber que estar muy atento y unido a las distintas asambleas porque o van a querer llevarlo a Santa Cruz o van a querer llevarlo a Jujuy o a donde sea, ¿no? Porque bueno, estos convenios son de una naturaleza ligada entre varios proyectos y bueno, y atada a un financiamiento chino que tiene en cuenta justamente esto, ¿no? Que si una de las obras se cae, hacen caer a todas las demás. Por eso es que están tratando de impulsar todo. Así es, ¿no? Pero fue un golpe, por lo menos en la provincia, un golpe letal, un golpe fabuloso, extraordinario. Y sabés, Andrés, ¿no? Quienes estamos en esto, los periodistas que hemos estado cerca de todo esto, nuestra radio, que no escondió su posición, que me parece fue la que tuvo una posición más clara en el tema, aquí en Viedma, y bueno, la comunidad en general, y en particular algunas, porque influyen también las personalidades. Me parece que el padre Luis, por ejemplo, por decir uno de los nombres destacados, los autoconvocados que ya están organizados en Viedma, vos también, que jugaste un papel muy importante, muy activo, me parece que, bueno, es justo reivindicar y reconocer todo esto, ¿no? Bueno, sí, creo que sí. La verdad, bueno, en primer lugar agradecerles a ustedes, ¿no? A Radio Encuentro, porque la verdad el apoyo ha sido desde el inicio, eso me gustaría destacar, felicitarlos y bueno, y agradecerles en nombre de toda la asamblea, porque bueno, es así, es como vos decís, digamos, mostraron una postura clara desde el inicio, dieron el espacio, facilitaron un montón de entrevistas y dieron a difundir, digamos, todas las actividades. Así que bueno, en primer lugar, muchas gracias. Y bueno, sí, el padre Luis justamente creo que ha sido un pilar fundamental, ¿no? En toda esta lucha también, ¿no? Al haber desde un inicio una postura bien clara, bien fuerte, a pesar de todos los ataques que recibió, bueno, también justamente por ser cura, ¿no? Entonces, gente que por ahí no entendía el papel de la iglesia y que aún no lo entiende, ¿no? Y en realidad, esto es muy provechoso, ¿no? Que en realidad salga a defender la vida, porque como él siempre dice cuando habla o en sus discursos, esto es a favor de la vida, no es en contra de nadie, es a favor de la vida. Entonces la gente creo que lo ha entendido así, algunos más temprano, otros más tarde, pero bueno, ha sido un papel muy importante. Bueno, así como todo, también el acompañamiento, el apoyo de todos los asambleístas y de los vecinos que se sumaron, ¿no? Es un triunfo, realmente es un triunfo. Es un paso muy importante, pero bueno, hay que seguir luchando por la ley y bueno, y también seguir atento. Las actividades siguen, esto quiero destacarlo, siguen, todo lo que estaba planificado sigue, incluso la marcha a Sierra Grande el 16 de septiembre, todas las actividades van a seguir su curso normal, hasta que veamos, digamos, cómo se va a seguir desarrollando todo esto, ¿no? Uh-huh. Y habrá que ir por más también, ¿no? La Asamblea de Sierra Grande, Playas Doradas y toda esa región, además de reivindicar el triunfo además de eso decían, bueno, ahora el paso siguiente es que la legislatura reivindique lo que fue la ley anticianuro y que volvamos a tener esa ley, que vuelva a tener vigencia. Y bueno, tenemos fracking, tenemos agua, tenemos tantas cosas para seguir peleando, ¿no? Sí, totalmente, ni hablar. Por supuesto, hay que luchar por la aprobación nuevamente de la ley anticianuro, hay que volver a poner en el tapete este tema de la megaminería, la contaminación del Río Negro, por supuesto, hoy por hoy es el tema, el tema de la contaminación del Río Negro es hoy, ahora está pasando, y bueno, la ciudadanía entera debe involucrarse. Yo creo que lo importante de esto es destacar, digamos, el papel, el rol que un ciudadano debe tener en todos estos aspectos, en estas problemáticas que son parte del problema y son parte de la solución también, ¿no? Uh-huh. Entonces deben involucrarse y bueno, y hay que hacerse valer, digamos, hay que hacer valer lo que uno piensa, lo que uno reclama, y bueno, y la historia muestra que la única manera de hacerlo es cuando la sociedad está unida, reclamando lo que corresponde de manera informada y bueno, y de manera organizada, ¿no? Uh-huh, claro que sí, por supuesto. Este empoderamiento ciudadano me parece que ha sido magnífico y un ejemplo de que se puede cambiar la historia, o sea, de que no podemos caer en el derrotismo de pensar que todas las decisiones, muchas veces antipopulares y antihumanas, se pueden revertir, ¿no? Me parece que por ahí pasa esto. Y bueno, y habrá que ver y seguir ejercitando, ¿no? Me parece, pienso que pensás igual, por lo menos así lo está transmitiendo Andrés, ¿no? Este empoderamiento, este poder ciudadano. No, totalmente, estoy completamente de acuerdo, pensamos de la misma manera, ese es el rol fundamental y justamente tal vez por ahí la sociedad, no solo la sociedad de Río Negro, Viedma, sino de Argentina en particular, ¿no? Como tal vez en los últimos años muy resignada, por ahí podría definirse la palabra ante muchas de estas cuestiones, y bueno, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo cambiar yo? Si hago algo, no va a cambiar nada. No, sí va a cambiar, puede cambiar enormemente si uno realmente se compromete, se moviliza. Hay que poner del tiempo de uno, hay que poner el lomo, son cuestiones que llevan tiempo, bueno, que hay que dejar de lado también otras cuestiones, ¿no? Personales, de tiempo de realizar otra actividad para, porque esto no es un escribo algo en Facebook y listo, ¿no? Hay que estar, hay que movilizarse, hay que organizar, pero bueno, cuando la gente lo tiene claro y bueno, y se compromete, todo es posible. Realmente cuando la gente, la sociedad está informada, está organizada, se compromete y está en la calle, bueno, tiene un poder que ya vimos la relevancia que todo esto puede tener, ¿no? Pero bueno, fue un claro ejemplo justamente de un pueblo informado, eso lo quiero destacar también, informado, porque hoy por hoy todavía, 3 meses después de que la asamblea y todas las, no solamente la Asamblea de Viedma, sino todas las otras asambleas de la provincia, han estado haciendo decenas y decenas de charlas informativas con gente que sabe mucho del tema hace muchos años, realizando ciclos de cine, bueno, proyección de documentales, charlas con especialistas, todo, o sea que se le brindó, se le hizo llegar a la gente toda esta información. Hoy por hoy, aún 3 meses después, los impulsores de este proyecto nefasto y bueno, y muchos políticos siguen todavía con el discurso, no, la gente no sabe, se tiene que informar, cuando nosotros ya hemos avanzado enormemente en ese campo, hoy por hoy la gente ya sabe de qué se trata todo esto y no lo quiere y lo expresó y no lo va a querer tampoco en el futuro. Muy bien, Andrés, estar alertas, seguir organizados, ir por más. Y de parte nuestra, y me tomo el atrevimiento de decir en nombre de todo el equipo de la radio, felicitar a todos los autoconvocados de Viedma, esas miles y miles de personas que marchamos el 9 de agosto, a los que le pusieron el hombro, le pusieron muchas horas de trabajo para traer especialistas de afuera, para organizar, para visitar los medios de comunicación, entre ellos estás vos, por supuesto, y muchos otros más. Bueno, agradecerles realmente que hayan tomado la iniciativa y decirles que, bueno, como radio seguiremos acompañando todo lo que la gente se proponga cambiar para bien nuestro, ¿no? Todo proyecto de dimensión humana va a estar, por supuesto, a nuestro alcance y a nuestra predisposición. Así que, de nuevo, felicitaciones a todos los autoconvocados y gracias por el papel jugado, Andrés. Bueno, muchas gracias a ustedes nuevamente, porque realmente toda la difusión y el apoyo de todo el equipo de Radio Encuentro fue muy, muy importante y, bueno, lo siguen haciendo ahora y seguramente lo seguirán haciendo en el futuro. Y no tengas duda, no tengas duda. No, por supuesto, no la tengo. Con esta y con cualquiera de las demás problemáticas, así que, bueno, muchas gracias y les mando un fuerte abrazo. Igual para vos y para todos los autoconvocados. Bueno, gracias. Hasta luego.